Las noticias de que el mariscal Kim Jong-un se tomó fotos memorables junto con participantes en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea y expresó su seguridad de que ellos materializarán sin falta las tareas programáticas presentadas en el congreso y recorrió el local de exhibición de equipos de maquinaria fueron temas sensacionales de la prensa extranjera los días 13 y 14. Las reportaron la TASS de Rusia, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong y las redes de Radio Internacional y Juventud de China, la agencia Kyodo de Japón, la UPI de Estados Unidos y los sitios web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias sobre visitas de trabajo y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático. Las páginas web insertaron las fotos del mariscal.